Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues las actividades que restan del Ateneo Obrero de Gijón, ya estamos en vísperas de fechas navideñas, lo cual hace que el calendario de actividades se retraiga. Entonces tenemos solo la copina de Navidad habitual para despedir un poco el año y confraternizar entre socios y socias y amigos y amigas que quieran asistir, que será el lunes 22 a las 7 de la tarde. En esa copina de Navidad también aprovechamos para entregar los trofeos del Campeonato Social de ajedrez del Ateneo, en un acto también así breve y sencillo, y posteriormente pues tendríamos esa confraternización. Estaríais invitados todos los que queráis asistir. Y luego, pues nada, luego ya empezamos, también aviso, el periodo navideño en el que entre Nochebuena y Reyes, pues el local social permanecerá cerrado. Bueno, pues eso es un poco lo previsto para cerrar el año. Nada, que lo paséis bien estos días festivos. Gracias.